Bueno, en el capitalismo actual, el trabajo dejó de ser una identidad y un valor positivo, ¿verdad? O sea, en el capitalismo industrial, medio siglo atrás, el trabajador ingresaba a una fábrica cuando era adolescente, a los 15 años, pongamos, y se jubilaba en esa fábrica. Y en ese lugar de trabajo hacía su vida, tenía sus amigos, probablemente conseguía su pareja, la futura esposa, también en la fábrica o en el barrio obrero donde vivía, adquiría un oficio, terminaba siendo tejedor o mecánico o lo que fuera, ¿verdad? Sí, claro. Y sus hijos aspiraban a ingresar también a esa fábrica, ya en una situación mejor que los padres, que normalmente venían de las áreas rurales, y probablemente terminaran su vida en alguna carrera universitaria. Ese era el trabajo en aquella época, una instancia donde se dedicaba la vida y que promovía el ascenso social de las personas. Hoy en día el trabajo, bueno, ustedes saben, es precario, es descartable, sobre todo para los jóvenes, no hay ninguna identificación con el trabajo, es por pocas temporadas, por unos meses apenas, y el trabajo no genera una, a ver cómo te digo, una profesionalización de la persona. Tú trabajas en un supermercado, de motopea, y al cabo de un año estás en las mismas que antes. O incluso en la industria. En la industria no nos olvidemos que hoy el grueso del trabajo lo hacen máquinas, ¿verdad? Lo hacen robots, no lo hacen personas, ¿verdad? Entonces el trabajo, el empleo ha cambiado radicalmente y estamos en una situación en la cual la gente no trabaja porque tenga una identificación con el trabajo, sino porque es apenas un medio para hacerse con un dinero a fin de mes. Entonces, la insatisfacción que produce ese tipo de trabajo se traslada a la satisfacción que produce el consumo. Ningún trabajador que trabaje en un lugar así de servicio, supermercado, un hotel, lo que sea, dice, me siento orgulloso de mi trabajo. No, sabe que es un trabajo descartable, como persona es descartable. En cambio, el mecánico, bueno, hay tangos que hablan de los mecánicos, aquel famoso tango de Julio Sosa, un mecánico que lo puede arreglar al mundo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque generaba un orgullo esa situación. Entonces, la insatisfacción que genera el trabajo, la frustración que genera el trabajo, se resuelve, malamente a mi modo de ver, en otra área que es el del consumo. Sí, yo creo que en la última década y pico, el consumismo en América Latina, al calor de un ciclo económico de alza, como el que se vivió desde el 2000 y pico, 2005 pongamos, 2004 tal vez, aumento de los precios de las exportaciones, de las commodities, ¿verdad?, exportaciones masivas a China, y un superávit en las cuentas de los gobiernos permitieron un cierto trasvase de recursos a sectores populares, eso que se llamó disminución de la pobreza, que ahora está volviendo, pero bueno, durante unos 10, 12 años la situación económica fue mejor que en los periodos anteriores. Había plata dulce, y esa plata dulce hoy repartida en amplios sectores de la sociedad potenció enormemente el consumo, y ese consumo, el consumismo desenfrenado en el que estamos, tiene otros problemas, ¿verdad? Que genera despolitización, que genera una suerte de difusión o de dilución de las diferencias sociales, ¿verdad? Las clases son iguales en el shopping, ¿verdad? Y genera un efecto de conformismo y despolitización muy fuerte, ¿verdad? Claro. Macri. Entonces, y hay un profundo avance de las derechas, ¿verdad? Ahora, en el discurso oficialista, digo, del progresismo, para mí hay un error básico, y es, se atribuye todos los males a los medios de comunicación. Claro. Son los medios de la derecha, Clarín, etcétera, los que impulsan, que es cierto que son medios tremendos, que es cierto que impulsan actitudes individualistas, críticas al progresismo, fomentan el voto por la derecha, pero la gente actúa de otra manera, las ideas de la gente, los comportamientos no se conforman viendo la tele. Yo veo la tele y entonces salgo y consumo. No. Es un poco más complejo el tema, y los valores que ejerce que practica la gente en su vida cotidiana provienen de múltiples lugares, pero uno fundamental es su relación con su trabajo. Y yo creo que la gente pasa muchas horas al día trabajando, mucho más que viendo la tele. Entonces a mí no me conforma el decir que todo se debe a los medios, que yo no los estoy defendiendo ni mucho menos, pero me parece que el tipo de relación que tenemos con el trabajo, con el dinero, cómo manejamos las frustraciones, etcétera, y fomenta esta actitud consumista que desde ningún punto de vista es defendible, aunque los gobiernos la defiendan, porque genera ingresos de caja y además genera un conformismo que a cualquier gobierno le viene bien. El consumo es una cultura, ¿verdad? Sí. Una cultura, claro, ante la vida. Claro. Entonces, cuando no se puede consumir o cuando se baja la cadena para consumir, lo que uno observa es que la gente lo primero es que piensa que este periodo es un paréntesis, que van a volver las vacas gordas, que normalmente vuelven, pero la vuelta es peor siempre, porque yo no digo que vaya a haber una crisis como la del 2001, como la de diciembre de 2001, pero lo que estamos es ante economías familiares mucho más frágiles, claro, endeudadas, la gente está endeudada, sí, está dependiente de que pueda o no pagar sus deudas, y el estar endeudado es una fragilización tremenda de la autonomía de las personas y de los colectivos y de lo que es la lógica familiar. Por el lado este de la caída del consumo, de la disminución del consumo, todavía no sabemos cómo van a ser los próximos años, no hace sino aplazar el deseo de consumir, pero no romper con la cultura del consumo. Por eso digo lo del paréntesis, porque dice, bueno, está, ahora no consumimos, pero cuando se... Entonces, yo creo que aquí hay un problema mucho más de fondo. A mí me gustaría que los movimientos populares, que las izquierdas, que los progresismos incluso, discutieran, pusieran en debate este problema de la cultura consumista. No está esto, la Pasolini hace 50 años, ustedes se acordarán, en un libro, en una serie de artículos recogidos en un libro que se llama Escritos Corsarios, maravilloso, pero quedó ahí como una pieza histórica, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la política actual. Y sí, el consumismo tiene mucho que ver con la política actual. Este tipo de actitud de vida es depredador, es individualista, es negativo para los que, por lo menos, aspiramos a un ser humano más autónomo, más emancipado. Uh-huh. Porque vos fíjate que el extractivismo, en el modelo extractivo, ¿cuáles son los sujetos? Vos en el modelo industrial podías concluir que era la clase obrera el sujeto. Que tuviera la conciencia que tuviera o la actitud que tuviera, pero había productores en el modelo industrial, ¿verdad? Uh-huh. Miles, cientos, millones de productores y millones de consumidores. En el modelo extractivo es un modelo que tanto en la minería como en la especulación urbana como en la soja es de máquinas, casi no hay trabajadores, uh-huh, ¿verdad? Y ni que hablar de consumidores, nadie consume granos de soja, nadie consume oro y plata, ¿verdad? Claro. Entonces los consumidores están muy lejos, si acaso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces acá tenemos un problema de que el modelo extractivo no genera sujetos, sino objetos, y esa desujetización se complementa con el consumo, donde cuando vos consumís no sos sujeto, sos realmente objeto de todo el modelo, ¿verdad? Incluido además de la peor manera, incluido por la vía de integrarte a un modelo de consumo en el que vos no definís, en el que podés elegir muy poco y en el que las opciones y los centros de consumo, los malls, los shopping, son catedrales del no ser, ¿verdad? Donde ahí, insisto, no hay sujetos, el sujeto es el shopping, y las personas que van, pululan por ahí, con los ojos ahí mirando un precio y el otro, buscando productos muy similares. Sí. No, es patético lo que sucede. Sí. Vos imaginate, en la fábrica, en el mercado del barrio, en la feria vecinal del barrio, la gente iba a comprar a tal lugar o a tal otro porque conocía al dueño del lugar, al de la zapatería o al de la peluquería, tenía un trato personalizado. Yo todavía compro en una feria vecinal aquí en Montevideo y te conocen por tu nombre y te saludan porque vas toda la semana. Entonces, acá hay una relación directa, personalizada. Incluso un día compras, suponete, ¿no?, un kilo de tomates, y che, estaban horribles los tomates que me diste, y el tipo te repone, claro, un kilo por lo menos, ¿no? pero no es para reírse, digo, es muy serio, no. Es el vínculo humano, no sé cuál es la salida, no. Porque primero, la industria no va a volver, ¿verdad? Porque hoy China produce más de la mitad de los productos de todo que consume todo el mundo. Entonces, yo no sé si la industria va a volver, ni siquiera sé si es bueno que la industria vuelva, porque yo siempre digo, defienden la industria quienes nunca han trabajado en una fábrica. Saben, una fábrica es un lugar horrible de alienación, sí, sí, sí. De ruido, claro. De calor, de frío, de presión permanente para la productividad. Entonces, yo lo que digo, esto es horrible lo que estamos viviendo. Volver a lo anterior no sé si es posible, tanto a nivel de fábrica como del mercado de barrio. Lo que sí es posible es que empecemos a buscar, inevitablemente esto va a ser primero de modo individual, alternativas, ¿sabes? Formas de... Hay gente que se ha ido al campo. O sea, la gente busca alternativas a lo horrible que es vivir en una mega ciudad. Porque además no hay que tener una alternativa para poder criticar lo que hay. Yo critico lo que hay aunque no tenga alternativas. Veremos cuáles son. Tal cual. Encontraremos o no. Pero eso no quiere decir que hasta que no tenga la alternativa armadita en el bolsillo y la saque, como si fuera el documento de identidad, no pueda hacer la crítica. La crítica es imprescindible. Sin crítica nos ahogamos.